Mary Podcast, el podcast de Mary Station. A todos, ladies and gentlemen, muy bienvenidos de nuevo a este Mary Podcast, a este vuestro espacio que cada semana os acerca a Mary Station, hecho con todo el amor, con todo el cariño de este grupo de amiguetes que se reúnen en torno a sus micrófonos para desgranar lo que la actualidad ha dado de sí en los últimos 7 días. Hoy, ya lo anticipo, el tiempo de debate va a tratar la otra cara de la moneda. Si la semana pasada debatíamos cuál era el sleeper del año, ese juego tapado que se destapaba, valga la redundancia, como la sorpresa de este año. Hoy nos vamos a centrar en todo lo contrario, en las sorpresas negativas, porque no siempre lo que se nos promete como obra de arte o lo que crea ese hype enorme durante meses, incluso años, acaba finalmente correspondiéndose, ¿no?, con las expectativas creadas. Pues muy bien, sobre eso, sobre todos esos títulos que nos han hecho esperar mucho y luego nos han acordado muy, muy poquito, o licencias mal aprovechadas, o partes que no debieron llegar nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Debatiremos más tarde, si os parece. Mientras tanto, vamos a ir centrándonos en estos primeros segundos, como siempre, en la presentación de las voces que nos acompañan hoy. Bianca, fémina de este podcast, ¿qué tal? Pues muy bien, Juan, aquí ni puente, ni vacaciones, ni nada, al pie del cañón, preparados para grabar un podcast más. Y bueno, desde aquí ya dar mi más sincero pésame a Dani, porque creo que hoy va a tener tela el programa. Y perdonad por lo de Yome, pero me esperaba algo más catastrófico. No, si él está acostumbrado a lidiar con estos miuras que le pasamos normalmente, y seguro que ahora cuando lo saludemos le quita hierro al asunto. Bueno, hoy me vais a permitir que altere el orden habitual de presentaciones, porque tras 5 años en esta santa casa hay un señor que ha acabado pues ganándose el respeto de toda la redacción, de todos los compañeros. Gracias, Juan. Y no es ese ni el otro. Yo creo que también de los lectores, ¿no?, de Mary Station, es una leyenda viva. Para los que oís el podcast, me imagino estaréis de acuerdo conmigo, una enciclopedia con patas que a partir de este 1 de diciembre, como si fuera el mismísimo Di Stéfano, va a ocupar un cargo honorífico dentro de la revista, que es el de coordinador retro. Es un cargo muy, muy, muy de postín, que va a lucir con orgullo don Joaquín Relaño, más don que nunca. Muy buenas, señor, enhorabuena. Muy buenas, joder, más con esta entrada ha hecho que me salgan más canas todavía, hombre, que no soy tan viejo, que todavía me mantengo más o menos juvenil, tampoco es para tanto. No, escucha lo que te digo, Joaquín, lo que te dice la gente, no tiene ni idea. ¡Cállese usted, don Alfredo! Que hable don Joaquín Rolaño, que es el protagonista ahora. Oye, tío, enhorabuena, ¿eh? Ahora en serio, yo que también me considero amante de los retro, tío, me mola que seas tú, ¿eh?, el que se vaya a poner al frente de esto. Pues nada, hombre, muchas gracias, me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, sobre todo ahora que el retro parece que cada día se reconoce más, incluso en este país que, digamos, no era tan reconocido. Ya hay secciones retro por todas partes, digamos que es como una obligatoriedad el tener algo así, un rinconcito, una parte. Si te dedicas a los videojuegos, tienes una página web o ya sea incluso revista en formato físico. Ya te digo, el retro va subiendo, el retro se sigue jugando, las compañías cada vez lanzan más títulos clásicos. Y nada, que ya te digo, es todo un honor para mí estar ahí y ser la cabeza visible de este gran apartado en Mary Station. Joder, macho, parece Duodenga la presentación de BOTV. Cállate, anda. Envidia. Bueno, y sí. eso que todavía no has escuchado mi discurso de Nochebuena, ya verás tú ya. Ahora sí, digo, vamos a retomar un poco el orden habitual y le damos paso a Nacho, que está también por ahí, el hombre. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No, me estoy partiendo. Espera, antes de nada, enhorabuena, Relaño. La verdad es que es un grande de la revista, de pedirme videojuegos, más aún en ese campo retro. Y como decías, se ha ganado el respeto de la redacción y el cariño de los lectores. Así que enhorabuena y a ver si te invitas a algo, cabronazo, que yo he votado que sí a tu nombramiento. Venga, venga, te debo una, hombre. Y digo, que me estoy partiendo, pues es que tengo aquí al troll de Guillén Caballé, que es que parece que es el padre del trolling, porque me está mandando WhatsApp y bueno, y me está diciendo que se come con patatas al ver, que se lo come para desayunar a tres como él y como Motenay. Ah, eso es un paquete, va con guión. Pues que se venga, si le invitamos para que viniera. Que venga, y no, querido. Que venga, que venga. Por menos no, hablar por WhatsApp casa. Y más venir aquí a dar la cara. Ah, sí. Es que no, no le diría por venta y dice, voy a ir yo que estoy en Tenerife de vacaciones, la llave es clara. O sea. Pero bueno, estoy buscando una fecha idónea. Desde aquí el anuncio, va a haber un enfrentamiento Guillén Caballé, que por cierto me acaba de decir ahora mismo que cuando él presentaba programas de videojuegos y tenía pelo, tú al ver estabas mamando de la teta de tu madre. No sé si será verdad, solo hay que restar la diferencia de edad, pero bueno. Habrá un enfrentamiento al... Pues ahora, yo tengo pelo y tú lo tienes. Bueno, pues sé que está saltando desde el primer instante. Yo creo que recuperando el tiempo perdido la semana pasada. Es uno que andaba enfermo y que yo decía antes, si hoy nos va... No, si enfermo sigue, enfermo sigue. Se ha chutado algo este tío, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos va a compensar, ¿no? Por el silencio al que nos regaló el otro día. Muy buenas, hombre. Se busca el rival digno para competición decente. Ah, no, no, no, esto no es aquí, esto no es aquí. Muy buenas, ¿cómo estamos todos? Bien, no sé si dentro de una semana diremos lo mismo, Albert, pero de momento no, bien. Me han pasado los datos esta semana de oyentes y he visto que se ha hundido totalmente el programa. Digo, bueno, aparece por allí porque nos tiran el chiringuito. Así que bueno, ya estoy aquí para levantar esto. Por cierto, ahora que dices esto, ha habido división de opiniones. Ha habido gente que ha dicho, menos mal, ya era hora, este tío fuera del programa, cómo suben las aportaciones. Ha habido gente que paradójicamente se ha quejado de que no haya venido. Claro, Vigete, Ares, paradójicamente. Pero lo demás, tristes. Bueno, dejadme que siga presentando gente, que al menos de los que ya habéis oído, hay otros clásicos por aquí esperando. Motenay, por ejemplo, es uno. Muy buenas. Saludos desde el sur. Hoy estoy en Almería, me he trasladado de mi patria actual, de Barcelona, así que estoy esperando desde otro ambiente un podcast animadiente. Hoy tenemos debate interesante, a ver cómo sale. Yo me lo voy a tomar de forma como se toma aquí, más relajada. Sí, si estás de viaje, entonces no anda muy mal, ¿eh? Las cosas no deben estar tan mal si te has ido por ahí. A ver, digo yo. Enrique, saluda al personal, hombre. Muy buenas, yo no sé qué se ha tomado Albert hoy, pero quiero que su dealer me dé lo mismo porque viene súper cargado. Y segundo, la aportación esta de Motenay, eso de que por acá al sur las cosas son más tranquilas. ¿Qué pasa? ¿Ya estamos diciendo que por aquí trabajamos menos? ¿Ya estamos, ¿o qué? ¿No? Ya estamos con lo mismo de siempre. A ver si voy a tener que pararme a contar los días festivos que tenéis en Cataluña. Vente, Almería. Bueno, yo creo que también está por ahí, así que le saludamos. Muy buenas. Sí, hola a todos. No me voy a meter con los andaluces, ahora que sé que Enrique es uno de ellos. Nada, con ganas de empezar y nada, es que hoy no tengo ni entrada ni A ni B. No, o sea que vamos ya. Comparad a Salva con Albert y notaréis la diferencia entre dos tipos, ¿no? En ese mismo instante. Claro, el sábado hay partidazo, uno es del Madrid, otro del Barça, pues cada uno afronta con la mentalidad que le la moral, ¿no? A todo esto, ¿cómo te ha venido hoy? No, el hombre está malucho, es una de las ausencias, ya lo decimos. Estaba malito, tío, pues claro. Se ha excluido a sí mismo, ¿eh? Estaba un poco pálido, parece ser. Sí, eso dice. Está blanco. Bueno, si no lo soltáis. Fran también está por ahí y me imagino que tendrá también que saludaros a todos, deciros hola y esas cosas. Hola, Juan, un saludo a todo el mundo y sí, preparándonos hoy para un debate muy muy interesante y que anticipo que va a ser bastante calentito, así que espero que lo disfrutéis. Yo estoy de acuerdo. Está en Matri, ¿eh? Fran está en Matri. Sí, seguramente los amigos oyentes no hayan notado nada, pero si Dani es tan amable de ponerlo como toma falsa, verán el porqué de esta reacción nuestra y la coña marinera que llevábamos mientras intentaba, que luego vosotros lo veréis muy bien, pero intentaba saludarnos. Bueno, pues con Fran ya ha saludado también, hacemos lo propio con Dani, como siempre, te pronosticaba Bianca una edición chunga, yo espero que no lo sea tanto, ¿eh? Bueno, miedo me da, si ya antes de empezar se compadece de mí, pues la que me espera es Fina, aunque bueno. Oye, pero vamos, tú mira cómo estamos en la previa, aquí, Dani. No, o sea, ver, Nacho, aquí llevamos 5 temporadas, que si hay pobre el editor que tiene mucho trabajo, que si hay pobre Ana, que sea, es su trabajo, está cobrando por eso, a trabajar y punto. Mañana a trabajar, que yo estaré de fiesta. Oye, perdona. Qué salado. Este, vamos. Madre mía. Bueno, pues venga, vamos a ponernos a la faena, que ya hemos hecho un poco el gamba. Y esta gente, me imagino, tendrá ganas de escuchar cosas más relacionadas con el mundo del ocio electrónico. ¡Vámonos! Retro Podcast. Bueno, venga, rapidito, vámonos a los mensajes que nos ha dejado la gente, a ver si los podemos contestar todos o gran parte de ellos y de forma óptima. Pues vamos a ellos rapidísimo y, como tú dices, a ver si nos da tiempo. Comenzamos con Batch 82. ¿Cabe la posibilidad de que debatáis sobre Metacritic en un futuro podcast? Es que hace bastante tiempo que creo que esta página ya no es referente absolutamente de nada. ¿Vosotros qué opináis? No voy a hablar del tema. Yo creo que Metacritic sigue igual de vigente que nunca. Claro. No entiendo muy bien la postura esta. De hecho, con este lector lo estuve comentando en el foro. Metacritic sigue vigente, sigue teniendo una importancia enorme dentro de la industria. Incluso hay compañías de videojuegos, esto creo que lo hemos comentado alguna vez, que a su plantilla de marketing les otorgan bonus, les pagan extras si determinados lanzamientos consiguen un Metacritic por encima de un número que se fija. Por otro lado, lo único que le podría achacar es que en Estados Unidos está muy abierto a que cualquier medio blog pueda introducir la nota, y hay muchos fan sites que, como la media, sabéis, es una medida sensible a puntuaciones extremas, pues que con un 10 o con un suspenso o con un 4 o un 6, pues suben o bajan la puntuación muy rápido. En cambio, fuera de Estados Unidos, el acceso a Metacritic está mucho más limitado. Pero para mí sigue totalmente vigente, incluso más que al principio. De hecho, Metacritic, o sea, simplemente es una página que hace media. Otra cosa es que no continúe vigente, o lo que el lector se refiera es que las votaciones de la gente sí que pueden estar falseados por otras cuestiones, pero lo que viene siendo Metacritic en sí, que es una recopilación de las puntuaciones de las páginas, pues eso, está bien, sigue estando bien, sigue siendo igual. Yo también estoy de acuerdo, aunque no me gusta a nivel personal, es obvio que esta industria gira en torno a las puntuaciones. Digamos que es algo casi enfermizo para mí, pero bueno, es así que se le va a hacer. Y desde luego Metacritic es la referencia a tener en cuenta, eso está claro. Bueno, pues si os parece, seguimos con AX10. Mucho se ha hablado de los gráficos de Battlefield 3, pero ¿por qué no se destaca la gráfica de The Witcher 2? O por lo menos no he visto que lo destaquen como realmente se merece. Para mí es lo mejor gráficamente que he visto hasta la fecha, incluso visualmente por encima de Crysis. Pero como no sé tanto del tema, puedo estar equivocado. ¿Vosotros qué creéis? No, creo que en su momento dejamos claro que con el hiperrealismo actuado, en el momento en el que salió, Witcher 2 era posiblemente el juego más vistoso, o al menos técnicamente más portentoso, que había en la plataforma, junto posiblemente pues a eso, Crysis y Crysis 2. Sin embargo, la diferencia que hay con Battlefield 3 es que en Battlefield 3, además de ese nivel de detalle en lo que sería la captura, lo que decíamos otro día con Motenay mientras jugamos a Call of Duty, además de la captura en sí, en movimiento, la destrucción de escenarios, los efectos de partículas, de sombras, de luz, en ese sentido Battlefield yo creo que va un paso más allá por la interactividad del usuario con el escenario. Aún así, Witcher 2 es un portento gráfico, pero bestial. Bueno, seguimos con León VGM. He leído algunas cosas sobre Alan Wake 2, pero no me queda todo claro. ¿Será un juego únicamente en formato descargable? Esta tarde me he puesto a jugar al primero por segunda ocasión y la verdad es que me parece un juegazo. Creo que se merece una segunda bien hecha y no un simple DLC más. Bueno, a ver, se está hablando, datos oficiales no se tienen sobre la mesa todavía hasta este fin de semana, que los VGA se va a mostrar el juego por primera vez, y efectivamente va a ser únicamente un descargable, pero evidentemente no creo que Microsoft descarte lanzar una versión completa en formato físico una vez que haya puesto todo el juego completo en Xbox Live. Porque yo personalmente creo que Microsoft va a aprovechar en este caso la estructura episódica que tiene a modo de serie para lanzar pues un episodio cada semana y mantener al jugador en vilo durante un mes, mes y medio. Seguimos con Mr. Potato Suave. El último Final Fantasy de PSP tiene muy buena pinta. En Japón ha sido superventas, como todos los Final Fantasy, pero ¿qué se sabe de la llegada de Final Fantasy Type 0 a Occidente? ¿Alguna fecha aproximada? ¿Es posible que no llegue a salir de Japón? En el caso de que salga en España, además nos pregunta si vendrá traducido al castellano, ya que dice que se conformaría con poder jugarlo con textos en inglés. Bueno, a ver, Type Zero no tiene todavía confirmado el lanzamiento occidental. Sin embargo, sí que hay rumores bastante sólidos que hablan de la localización a diferentes idiomas europeos, bueno, europeos, internacionales. Es muy probable que el juego desembarque en breve, cuanto antes, y quizás lo razonable sería que se lanzara la versión digital coincidiendo con el estreno de Vita en Europa, para aprovechar un poco el rebufo ese impacto comercial. Bueno, seguimos con LCDZ. Parece ser una de las mejores navidades en cuanto a plataformas. Entre los nuevos Super Mario Land 3D, el Sonic Generation, el Rayman Origins y el aparecido de la nada Kirby Wii Adventures. ¿Con cuál de ellos os quedáis y por qué es el mejor o por qué preferís comprar ese a otro? Además, nos pregunta qué pensáis sobre Tekken Hybrid. La demo del nuevo Tekken Tag parece muy poca cosa para comprárselo. ¿Qué pensáis? ¿Es mejor esperar al Tekken Tag Tournament 2? ¿Para cuándo está previsto su lanzamiento? Bueno, tema de plataformas. Si vas a jugar solo, yo me quedaría con Super Mario Land. Creo que el diseño de niveles es superior al de los otros juegos. Y si vas a jugar en compañía, tiraría con Rayman Origins, que es muy divertido, pues eso, jugar todos a la vez. Y creo que están un poco por encima de tanto Sonic Generations como... A mí, fíjate, Salva, antes de dejar esta pregunta, tenía mucha fe puesta en Sonic Generations y me ha acabado decepcionando un poquito. ¿Tampoco este? Me ha acabado decepcionando, o sea, sí, es, a ver, está claro que es junto con Sonic Colors el mejor Sonic de la década, los dos mejores. Pero a mí esto de que hayan añadido las 3D y hayan añadido secciones un poco raras, que es que más que un juego de plataformas parece, no sé, un on the rails, más que otra cosa, no me ha terminado de gustar. Habrá gente que sí le guste, pero yo preferiría un reboot o una vuelta a los orígenes, como ha sido Rayman Origins, que ha sido nombrado aquí por esta casa juego revelación de la temporada, ¿no? Yo me quedo con eso. Y sobre Tekken Hybrid, decir que, no sé, con lo que el nombre lo dice todo, ¿no? Es un híbrido, es un remix, una mezcla que lleva pues una versión HD del primer Tekken Tag Tournament, después tienes la película de Tekken y por último una demo del Tekken Tag Tournament 2 que no tiene ni online. Para mí es un producto exclusivamente para fans y bueno, no me acaba de convencer mucho, me parece demasiado caro para lo que es, ¿eh? No, Tekken está, tiene que buscar su sitio, creo, todavía esta generación. Bueno, pues nosotros seguimos con más preguntas y nos vamos con Homer Simpson. Ahora que Ni no Kuni de PlayStation 3 va a llegar al menos a Estados Unidos, ¿la versión de DS saldrá de Japón o ya es demasiado tarde para esperar una edición en inglés al menos? ¿Qué tal está la versión DS? Pues no creo que vayamos a ver la versión DS distribuida en Occidente. Creo recordar que salió en Japón allá por diciembre de 2010. O sea que ya ha pasado bastante tiempo, la DS ya está de capa caída, la ha sustituido 3DS, así que no creo que vayamos a ver nada. En cuanto a qué tal está el juego, pues solo hay que decir que en él están implicados Level 5, creadores de Dark Chronicles, de Dragon Quest 8, de Rogue Galaxy, o sea, cosa fina, y también el estudio Ghibli. Unos maestros del anime que tienen en su haber Nausicaa, Porco Rosso o la princesa Mononoke. O sea, el juego es, digamos, una auténtica obra de arte. Y ojo que Namco Bandai, los que van a distribuir el título en Estados Unidos, se están planteando si traer esa versión PlayStation 3 también a Europa. Sí, o sea que ojalá... Esto está confirmado, ¿eh? ¿Está confirmado? Sí, está confirmado que llega aquí. Está confirmadísimo que la versión Play 3 va a llegar a Europa en el primer trimestre, si no me falla la memoria, 2012. Pues mira, mejor que mejor, no vamos a tener la versión DS, pero sí la de Play 3. Pues nada, después de esa confirmación nos vamos con Santagar, que nos ha dejado dos preguntas muy rápidas para nuestros miembros y además del podcast, ¿eh? No empecemos. Aficionados a los juegos de lucha. En el último podcast hicisteis un análisis de Kingdom Fighter 13, pero no comentasteis nada sobre cómo es mejor jugarlo. ¿Qué tal se juega este juego con el arcade stick oficial de Street Fighter 4? ¿O es tal vez mejor jugarlo con el pad de Xbox 360 como ocurría con el Mortal Kombat? Que va, o sea, Arcade Stick para todo, hasta para Mortal Kombat. No. Hasta para Mortal Kombat. Los pros, no, en, Mortal Kombat, los pros en Mortal Kombat juegan con cruceta porque los movimientos son muy básicos, pero es que aquí que tenemos que hacer medias lunas hacia adelante, hacia detrás, te puedes dejar el dedo con el mando y, bueno, y el Cristo porque no te sale, ¿no? Yo te digo una cosa, o sea, yo no hay beat'em up que juegue con pad, es que no, o sea, estoy tan acostumbrado a un arcade stick que me cuesta volverme al pad. Y King of Fighters, incluso más complicado jugar con pad que a Street Fighter 4, porque los movimientos hay más media lunas, hay más media luna para adelante, media luna para atrás, son más complicados de ejecutar y necesitas un movimiento rápido como el que te da el stick. Bueno, la segunda parte de la pregunta nos preguntaba ¿cuál es vuestro top 3 de juegos de lucha 2D de esta generación? Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012, diría King of Fighters 13 y Bad Blue Continuum Shift. Sí, yo diría lo mismo intercambiando Black Blue segundo y King of Fighters tercero, aunque me gusta más cómo es King of Fighters en el ring. Sí que es verdad que el trabajo que hay en Black Blue es mucho más completo que el juego de SNK. Yo me quedaría con Black Blue como número uno indiscutible, que querés que diga. Tampoco hay que olvidarse de los remakes, por ejemplo, el de Street Fighter 3, que me parece también muy logrado. Y bueno, y por otro lado, pues Mortal Kombat, que bueno, no está mal. Y Marvel vs. Capcom 3 con la versión Ultimate, que bueno, es la versión completa, pero no ha llegado al nivel de la segunda parte, ¿no? Pero están ahí, son una buena opción, pero están por debajo de estos tres. Seguimos con Pérez 333, que dice que nos va a hacer muchas preguntas, pero hoy se ha animado a preguntarnos, bueno, varios de vosotros poseéis iPhone, iPad y algunos os gusta Minecraft, por lo que supongo que alguno tendrá el juego en iOS. ¿Se sabe de alguna próxima actualización? Porque la verdad que 5 euros por esa cosa actualmente, pues bueno, deja puntos suspensivos. No se ha confirmado, sin embargo, hay que tener en cuenta, como supongo que sabrás, Notch ha dejado el proyecto Minecraft, toda su amplitud, otro de los, no me acuerdo el nombre, otro de los responsables que hasta ahora estaban desarrollando el juego, y supongo que con este cambio de dirección pues se puedan empezar a ver cosas nuevas en el mundo de Minecraft, tanto en la versión de PC como en la de móviles, que como bien dices, es un poco justita comparándolo a la de PC. Sin embargo, recuerda, Minecraft, por mucho que gráficamente parezca que no es nada, lo que propone no necesita precisamente un ordenador poco potente, y por lo tanto en el móvil pues quizás sería un poco difícil. Yo creo que sí, algo más van a acabar metiendo la versión de móvil porque ahí vimos un poco justita. Dictor, te compras Infinity Blade 2 y tan contento. Sí, porque no arranca. X Vicias nos pregunta, ¿qué os parece el catálogo de lanzamiento de PS Vita en Europa? ¿Habrá que esperar meses para tener chicha, como ya pasó con 3DS? Además apunta, por cierto, que el precio de las nuevas memory cards le parecen un poco cara. ¿Qué pensáis vosotros? ¿No os parece un poco exagerados? Y la última pregunta es si habrá análisis de juegos para iPhone y Android en Meri 4. Respondiendo a la última súper rápido, sí. Habrá canales para iPhone y canales para Android. ¿Para qué? ¿Para Android? Lo confirmo ya, sí, para Android, porque Salva tiene uno y le quería dar uso también, pues mira. Y por otro lado, decir que ya hay análisis de estas plataformas en MediStation. Hemos tenido Infinity Blade 2 analizado, un grandísimo juego, una demostración brutal de potencia, y Black Ops Zombies, que son dos títulos que han salido esta semana y que tienen una pintaza, así que seguiremos esa línea. En cuanto al lanzamiento de Vita, yo lo veo bastante potente. Yo creo que de partida Sony quiere que haya algo bastante interesante, sobre todo que haya variedad, que haya algo para todos los gustos, que haya algo que toque diferentes géneros. Está, digamos, el juego bandera, que sería Uncharted, pero hay cosas bastante interesantes. Y bueno, y yo creo que va a ser un lanzamiento a nivel de catálogo bastante, bastante interesante. Sobre el precio de las tarjetas me parece bastante caras, no se puede negar. Aunque me parece bastante interesante algunos rumores que he oído sobre los planes de compra para juegos digitales, que al parecer van a venir con una rebaja bastante importante. Es decir, cuando te compras un juego a través de Network, al parecer los juegos van a venir bastante reducidos de precio con respecto a la versión de tienda. Eso es lo que dicen los rumores, lo apuntó hace poco Game Informer. y quizá podría ser eso, podría ser que han subido el precio de las tarjetas para poder tener ese margen con los juegos, quizá con una cosa entre la otra mejor la cosa salga un poco más rentable. Es que si no vamos a volver al efecto PSP Go, que no, que los precios están prácticamente igual y no se vendió nada a nivel digital. Sí, al final hay que entender que es una cuestión de tiendas, porque las tiendas son importantes. Tú tienes, como compañía, tú tienes que conseguir que las tiendas te den espacio, te den visibilidad y te vendan tu consola. Entonces, si le haces la competencia tú con tu propia tienda digital, es lógico que las tiendas digan, oye, ¿dónde vas? Así que no me extrañaría que hubiera un poco de eso, de haber aumentado, digamos, el margen de algunos periféricos, sobre todo las tarjetas, para poder llevar ese tipo de iniciativas. Pero de momento, insisto, que es solo un rumor, todavía no están los planes bien establecidos. Seguimos con una duda que seguro que tienen muchos de nuestros seguidores, y la pregunta es de Shinsen Katana. ¿Cómo evoluciona el asunto de Fumito Ueda? La verdad es que la noticia me ha dejado un poco impactado, y un pedazo de artista así no se le puede dejar escapar. ¿Qué pensáis? Que tiene una mala pinta increíble. Viendo las ausencias del juego en Tokyo Game Show y E3, que ahora pase esto, por cierto, una información muy bien destapada por los compañeros de Eurogamer, y que Ueda no ha desmentido. O sea, que está claro que, según comentan estas informaciones, podría estar trabajando como freelance actualmente, es decir, ya no sería empleado de Sony, y tras terminar Last Guardian estaría planteándose irse, de dejar de trabajar con Sony, y quién sabe si firmar con otra compañía, como comentaba Enrique el otro día, es que Microsoft puede estar ahí con la chequera. Ueda había normalmente bastante, pues, tuitea bastante, y había estado unos días, a raíz de esto, había estado unos días sin tuitear, y recientemente pues ha vuelto a tuitear, ha comentado que el proyecto sigue adelante. El hecho de que no diga nada sobre el tema, creo que estoy de acuerdo con Nacho, creo que va mal a la cosa. Seguimos con Juan Droide. Me gustaría saber vuestra opinión sobre cuáles son las mejores ediciones de coleccionista de las que han salido en la presente generación. BioShock, Skyrim, Gears of War 3, Halo, etcétera. Además, darnos la enhorabuena por el programa, ya que dice que se lo pasa genial escuchándolo. Y también envía saludos especiales a los alicantinos, que dice que hace mucho que los vio cuando estudiaba en la Universidad de San Vicente y cuando esta web se llamaba merestation.direct.es. Uf, pues entonces es de quinta, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, respecto a las ediciones de coleccionistas, la verdad es que cada vez hay que tener más cuidado, porque las compañías se están acostumbrando a sacarte un cuadernillo de poco más de 40 páginas diciendo que es un libro de arte, unos cuantos DLC, y ya te venden el juego a 20 euros más caro. Pero bueno, en esta generación ha habido bastantes cosas. Por ejemplo, el último Assassin's Creed, Revelations, viene en una edición coleccionista con una enciclopedia alucinante en la que te repasan toda la saga a modo de diccionario, de la A a la Z, y la verdad es que es una auténtica gozada y es bastante buena su lectura. También tenemos Batman Arkham City, que vino con una figura alucinante, además de con una película de anime y alguna otra cosilla más. Tenemos Fallout New Vegas, con fichas de póker, con un cómic en castellano y también alguna otra cosilla. Tekken 6 y ese arcade Steam alámbrico que regaló, además de un libro de arte en el que se repasaba toda la saga. En fin, que ha habido cosillas bastante buenas al respecto. Y empecé StarCraft 2, que fue una pasada de edición de coleccionista, la verdad. Sí, señor. Y eso además sí que fue un libro de arte, no, ya te digo, no lo que pongo ahora. Y además ese llavero USB con la forma del colgante ese, que además incluía el anterior StarCraft, o sea, una pasada de edición de coleccionista, la verdad. Bianca, antes de que nos vayamos, Salva, tírale muy rapidito, que voy a darle. No, solo la nueva de Uncharted 3 con el baúl, el muñeco de Drake, el anillo de Sir Francis, etcétera, está muy bien también. Bueno, decía Bianca que antes de que nos vayamos a debatir, tenemos que hacer un primer repaso a los mensajes cortos, primero y breve. Súper rápido, Lola y Thor. Me estáis aliviando mis horas de estudio para mi último examen, con el que por fin me convertiré en historiador. Pero nos cuenta que se llega a saber antes que podía jugar a videojuegos, analizarlos, viajar a ferias internacionales y vivir de ello, iba a estudiarse la lista de los Reyes Godos y, cito literalmente, su madre. Postdata. Ya, vaya. ¿Ha dicho madre? He citado textualmente. Postdata. Actualmente curro en una gasolinera además de estudiar, y he de decir a favor del gran Albert Hill que esas cosas pasan a diario. Al ver, todavía sigue trayendo cola lo de La gasolinera. ¿Qué se lo vas contando a todos los clientes? Hay un tonto en Barcelona que se deja gasolina, en fin. Oye, ¿no? Lo que dices de envidia, de redactar y viajar y tal, eso cuéntaselo a Jabote, a ver qué te dice. Jabote, que está palmando de tanto viajar, sí. Bueno, y una última súper rápida de Ross de Vox. Nos cuentas respecto al programa anterior que si Albert no vino fue por dos palabras: Skyward Source. He leído comentarios suyos en otro foro y el tío está bastante enganchado, parece. No sale de casa, le tiene que hacer la compra hasta ¿se va a otro su foro? Hermana. ¿En otro foro? Así que hasta para que no termine, hasta que termine el juego, no sale en un podcast. O sea, no, que no lo digan, de Vandal te tenga que hacer la compra. No digas mi nick en el foro de Vandal. No, así el foro. No digas mi nick en el foro de Vandal. Faltaría más desde aquí. Desde aquí un saludo a Pablo Grandío, un amigo. Sí, señor. Pero aquí, ¿nadie se ha quedado con el que su hermana va a hacerle la compra para que el niño siga jugando? Por favor. Eso es peligroso. Pero es que eso es verdad. Claro. A mí la verdad, Nacho siempre me ha hablado muy bien de la hermana de Albert. ¡Correcto! ¿Está? Con las hermanas hemos topado. Las hermanas son sagradas. ¡Señores! Juan, tira. Eso voy a intentar hacer. Que esto hasta no... que cumplen 18, Enrique. No para. Vámonos a debatir, anda. A debate. Bueno, pues al principio lo comentábamos, el debate de esta semana versa sobre esos juegos que nos han dejado fríos, en algunas ocasiones incluso más, porque lo que esperábamos fuera la leche acabó por ser el café. Y en fin, lo que se nos prometió como algo grande, pues no lo fue tanto, ¿no? Hoy veía a la luz un reportaje en la revista firmado por César Otero, compañero, que hacía un repaso a esos títulos. Si lo habéis leído ya sabréis cuáles son los que hemos tratado en la versión texto de Mary Station. Ahora es momento de que lo hagamos aquí en el podcast, que expongamos los títulos que a nivel personal más nos han defraudado. Nosotros hemos encumbrado a uno como número uno, ahora lo diremos y veremos si el staff del Mary Podcast está de acuerdo con ese yo creo que no muy honroso título de decepción del año. Pero en cualquier caso, como digo, tiempo para que nos centremos en los títulos que por una u otra razón no acabaron de dar lo que prometían. La verdad es que el texto del reportaje de las decepciones es ya una tradición en la revista. Recopila pues esos juegos que de los que esperábamos mucho o pues una cantidad, una calidad mínima y que por unas cosas u otras pues acaban torciéndose. En el texto, en el reportaje de César, que en el que hemos colaborado y hemos votado toda la redacción, pues hay juegos de diverso perfil, ¿no? Hay triples A que han acabado viniendo a menos, hay juegos de corte medio que incluso acabaron siendo rematadamente malos, y hay juegos pues, que después de una década pues, han acabado siendo pues, pasto de suspensos. El año pasado, en el 2010, nos quedamos con Final Fantasy XIII, creo que fue una decisión bastante valiente, y también fue un poco el sentir general de la gente e incluso de la prensa, porque hemos visto que al cabo del año, pues que Final Fantasy XIII es malo o que no fue lo que se esperaba, pues ha acabado siendo Vox Populi. Este año hemos tenido también situaciones complicadas. Hemos añadido Dragon Age 2, un juego que tiene un 8,5, y hay muchos lectores que nos lo explicaban, ¿no? Decían, oye, ¿cómo este juego puede ser una decepción si tiene un 8,5 y comentáis que es muy bueno? Sí. Pero viene de un juego que fue elegido, es su primera parte, juego del año, que tenía una calidad tremenda, que fue el heredero de los Baldur's Gate, que fue el juego que revitalizó el RPG de acción occidental, y que vaya, que la segunda parte con esta consolidación pues ha acabado por echar por tierra, digamos, los logros máximos, aunque, repetimos, no haya sido un suspenso, ¿no? Ya reincido en esto, que un juego puede ser decepción aún teniendo una nota de 8, como es en este caso. Como Final Fantasy. Como Final Fantasy es el mismo caso, ¿no? De una saga que ha tenido desde los tiempos de PlayStation pues 10, 9,5, y que era imposible ver un Final Fantasy en ese periodo con una nota inferior a 9,5, pues fíjate cómo ha terminado quedando. Yo me quedo como gran decepción del año para mí, sin duda, con Juego de Tronos, porque la verdad es que Es una auténtica lástima que esta licencia en el mundo de la literatura sea, vamos, sea maravillosa. También se haya hecho una serie de televisión magnífica y que vaya a dar el salto a los videojuegos y pase lo de siempre. Nos toque a nosotros llevarnos el producto más flojo. Bien, es verdad que la cosa no pintaba bien, o sea, viniendo de una compañía Sea Knight, que hasta ahora era muy conocida por sus simuladores de ciclismo y por poco más, pues digamos que todo estaba en el aire, pero también por lo mismo se suponía que la compañía tendría que haber puesto toda la carne en el asador, porque sin duda era una oportunidad única para darse a conocer ante el gran público ahora que la licencia está tan en boga. Pero qué va, tenemos un RTS justito, justito, que no le hace absolutamente ningún favor a la licencia. O sea, una oportunidad perdida, es una verdadera lástima. Y lo peor es que ahora Sea Knight amenaza con volver con más juegos de la licencia, que tampoco es que pinten demasiado bien. Así que veremos a ver cómo queda la cosa. Pero en lo que se refiere a formato interactivo, viajar al continente de Poniente no merece nada la pena. Relaño, vas a tener una segunda oportunidad porque se ha confirmado que va a haber un juego de rol. Ya he visto por ahí circulando capturas. Madre mía. No. Sí, pero no sé qué decirte, Nacho, no sé qué decirte. Yo también soy ultra fan de Canción de Hielo y Fuego. Después de 3 años diciéndolo tú, Relaño, de verdad, tienes razón. Pero el juego es que no le hace justicia. Bueno, yo me quedo, ¿por qué no decirlo? Me quedo con la decepción de la década, tal vez, ¿no? Que es Duke Nukem Forever. Haciendo amigos. Tuve el honroso placer de analizarlo yo, que es claramente el mejor juego que he tocado en mucho tiempo. Duke Nukem Forever era el juego del título de nunca acabar. Era aquel típico juego que dices, bueno, ¿saldrá? ¿No saldrá? Al final se hacían, qué gracia se hacía, ¿no? Qué risas con Duke Nukem Forever. Pero al final salió. Y realmente, ¿qué pasó? Pues que salió lo que salió. Salió un FPS que pretendía ser mucho, pretendía tener un aire antiguo y se quedaba un poco corto. Pretendía ser un aire antiguo en tiempos modernos, no cumplía ninguna de las dos cosas. Y francamente, fue una decepción casi a nivel personal, ¿no? Duke Nukem le guardábamos mucho mucho cariño al Duke, ¿verdad? Y acabó decepcionándonos a todos. Acabó siendo un FPS del montón, pero del montón por abajo. Entonces, claro, francamente, yo creo que se merece todo lo que el reportaje dice de él, ¿verdad? No sé si alguien más estará de acuerdo, pero vamos, yo hombre, le daría la del milenio. Te va a sonar, hombre, el móvil, 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Hala, despedido! No, la verdad es que a mí me sorprendió para mal los 5 primeros minutos que lo vi y luego se ha confirmado pues que la cosa no pintaba bien. Y eso que es de los pocos juegos de PC que yo de joven recordaba haber jugado y disfrutado. Pero es que es un juego, bueno, entrando un poco más en profundidad, es decir, no es, como hablábamos, Mote, no es que fuera un juego demasiado clásico para hoy en día, es que sencillamente ni supieron adaptar la forma de los shooters clásicos a hoy en día. O sea, tenía una mezcla de todo, es decir, tenía ideas, las peores ideas de antaño con las peores ideas de hoy en día, las juntaron y sacaron ese, voy a decirlo claramente, ese truño de juego que, en fin, yo dices que es un juego del montón, yo te diría que es básicamente de la última década el peor shooter que ha habido, casi literalmente. No, ha habido shooters malos, Albert, pero este... No, esto es nefasto, o sea, es malillo, no el peor, porque yo recuerdo Hour of Victory y cosas así, pero hablando, está al nivel. Hablando de shooters, y perdón si interrumpo a alguien, no habría que olvidar tampoco, estamos un poco en el caso de antes, ¿no? No es un juego malo, la nota que tiene la revista sí lo demuestra, pero FIAR 3, sobre todo teniendo en cuenta cómo empezó la saga, yo creo que fue un poco decepcionante, ¿no? Recordemos que el primer FIAR se caracterizaba por, pese a ser un juego de acción, plasmarla de un modo en el que el concepto de survival tenía muchísima importancia. Ese survival ya desapareció levemente en la segunda entrega, pese a que, bueno, una segunda entrega muy decente, quizás más enfocada a la acción, pero también con mucho miedo y mucho mucho de lo que definió al primer FIAR. Y sin embargo, esta tercera entrega ya, yo creo que es un juego al que le falta totalmente personalidad, al que no tiene lo que definía a la saga hasta entonces. ¿Es un mal juego? No, mucho menos. Como shooter, pues, se defiende, ¿no? Las mecánicas jugables no están mal. Ahora, si tenemos en cuenta que es la tercera entrega de una saga cuya primera, pues, fue un auténtico bombazo, yo creo que sí que es una decepción. Correcto. Yo, Yo siguiendo con los shooters, la que ha sido mi decepción del año es Killzone 3. ¡Hala! No, es un juego del que esperaba mucho, porque a mí la segunda parte la verdad es que me gustó muchísimo, tenía cosas muy interesantes. Y esta tercera parte la verdad es que hace agua, al menos bajo mi punto de vista hace agua, sino, y en lugar de ir hacia arriba como tendría que ir viendo la segunda parte, retrocede un poco, ¿no? Técnicamente es impecable, en PlayStation 3 creo que solo Uncharted le puede hacer sombra a Killzone 3, pero la campaña está mal explicada, se corta la acción cada 2x3, le falta identidad propia. Sí, ahora estamos con una metralleta, ahora estamos con no sé qué, pero no cabe tener un hilo conductor que digas, ostras, claro, es que no, lo veo un poco ilógico. Y además que no, el problema que tiene sobre todo es que se acaba haciendo aburrido. De hecho, la campaña no es demasiado larga y ni la he terminado porque no me enganchó como la segunda parte. Vi cosas que iban hacia atrás, la inteligencia artificial enemiga creo que es un poco peor que la segunda parte. Y ya está. Hablo sobre todo de la campaña porque el online nunca me acabo de convencer, aunque me pareció divertido, no me pareció que aportara nada nuevo. Y ya te digo, es la decepción que tuve. De hecho, yo me compré la edición coleccionista con el casco, etcétera, y está ahí muerto de asco sin acabar. Bueno, la verdad es que a colación de lo que he comentado al ver de FIAR, bastante acertado. Comentar que el estudio de desarrollo One Day Studios se está rumoreando su cierre. De hecho, ha despedido un centenar de empleados hace nada. Y por otra parte, bueno, muy muy muy en la línea de lo que ha indicado nuestro compañero César en su reportaje, Duke Nukem Forever es efectivamente la decepción de la década, pero yo me quedaría pues con este año con Homefront, de THQ, que tenía pues un planteamiento a priori verdaderamente interesante, con un conflicto internacional que provocaba la invasión de Estados Unidos por parte de Corea. Unos desarrolladores que en Chaos Studios que llevaron calentando la perdiz durante bastantes meses diciendo que no tenía nada que envidiar a Half-Life, pero el juego llegó a las tiendas y se pegó un castañazo de proporciones épicas. Y en cuanto a decisiones personales, yo lo siento, Salva, pero tengo que decir que L.A. Noir, aunque tú le tienes mucho aprecio, a mí tuvo momentos que me dejó bastante frío y esperaba otra cosita. Y ya por apuntar a lo que hablaba antes con Albert, Final Fantasy XIV... un online muy descafeinado, un online que un año después de salir todavía no ha conseguido ni por asomo hacerse un sitio. Y un online que en definitiva tiene muchos problemas que provocar a Square Enix. Desde luego, el proyecto este es realmente una lacra para la compañía. O sea, date cuenta que ya están planeando qué hacer con él de cara a 2013. O sea, no tienen ni la menor remota idea de tirarlo a la basura. Exactamente. O sea, yo creo que ahí dentro, si no fuera porque se llama así, si no fuera porque se llama Final Fantasy y encima 14, o sea, se cancelaba, se quitaba del mercado. Es un quebradero de cabeza ese juego ahora mismo para Square Enix, monumental. Solo un apunte de L.A. Noir, es totalmente lógico que pueda decepcionar a la gente porque es un juego bastante especial, sobre todo si esperas cosas que no te ofrece. O sea, yo por ejemplo en Uncharted no espero que me den libertad para hacer X cosas, y L.A. Noir pues lo mismo, es una aventura, aunque la gente lo haya confundido muchas veces o haya esperado explotar más, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles, que sí que es verdad que está un poco desaprovechada. Yo voy a reincidir en el tema de Dragon Age, porque creo que merece explicación, además como analicé el juego en su día. Es decir, la decepción no fue porque el juego fuera malo, sino ni mucho menos. El juego tiene cosas muy muy buenas. Ya lo comenté en su día, un grupo de personajes muy bueno, tiene un sistema de combate que tiene cosas interesantes. Es un juego que tiene cosas que ofrecer. El problema es que partíamos de una base de Dragon Age, que era como el heredero espiritual de Baldur's Gate, que había creado un sistema muy parecido al que tenía los Baldur's Gate, pero evolucionado, que había desarrollado algo muy interesante, y de repente cambian todo, hacen una cosa rápida, porque se notaba que además que lo habían hecho rápido, que ese es uno de los defectos que la gente ve cuando digamos la escasez de escenario o cuando repiten diferentes habitaciones, la gente eso se da cuenta, y cuando se da cuenta de eso dice, ¿cuánto tiempo había invertido en este juego? Y yo entiendo que haya sido decepcionante para mucha gente. Y mucha gente ha cogido mucha, mucha diarrea a este juego por eso, por el hecho de partir de un punto muy, muy alto y bajar. Ahí tienes a uno. Hombre, es que vaya tela lo que nos han colado con Dragon Age 2. Atentos, queridos míos, que lo peor está por llegar. Sí, sí, sí, sí, sí. Y sabéis a lo que me refiero. Devil Dragon Age 3. Pues sí, yo conforme lo veo más cerca, estoy temblando. Relaño tiembla, Fran tiembla, Motenay tiembla, tú tiemblas, todos temblamos. Yo tiemblo también con Mass Effect 3, veremos en qué queda la Sí, la cosa. verdad es que la ¡Hombre, no! experiencia reciente de los ¡Hala, juegos de hala, hala! BioWare, Motenai, no da muchas esperanzas. En fin, Sí. sigamos. Pero Mirad, bueno. pues me vais a dejar, perdona, Relaño, que te he pisado, pero he pedido el turno ya antes. Venga, venga, Y tírale. voy a decir un título que no me va a granjear simpatías en esta mesa. De hecho, sé que me va a trolear en cuanto termine de hablar. Y estoy hablando a nivel personal estrictamente, pues, independientemente del review Venga, venga, que dime, hemos dime. hecho, el mismo caso de Salva o Enrique con Eleanor y Kilson. Pero bueno, estoy hablando de un título que seguí durante el desarrollo. Es un título que pude probar pre-lanzamiento en dos ocasiones. Un título que ya me daba una sensación un tanto extraña. Terminé dándole una oportunidad después del lanzamiento por el muy buen análisis que le hicimos, pero finalmente no pudo más que confirmar mis malos augurios. Estoy hablando de un shooter, para mí, poco inspirado, con pocas ideas propias, repetitivo, casi cíclico, corto, con una, decirlo, vacía belleza postapocalíptica, escasamente rejugable y más grave, que fue un conglomerado de elementos prestados, por no decir copiados, de otros shooters que no hacen para nada honor al nivel de sus creadores, y está hablando de Rage. ¡Hala! ¡Hala! Si es que lo sabía. ¡Hala! Yo me voy. Buenas noches. Lo Madre siento, mía. lo No, siento, pero Rage. es mi Corto, ¿eh? opinión Ha dicho personal. corto. Si bien no en público general, o sea, no en público general, Rage sí que ha sido una decepción para Bethesda, y eso lo confirma en la rebaja de precio que comentabas tú hace un par de semanas, Sí. Nacho. Brutal, pero brutal. O sea, lo están dando de saldo a Rage. Sí, Oye, ya pero que. básicamente, un inciso. El problema de Rage es que la campaña estaba bien en cuanto a duración, un poco repetitiva, ¿Y el pero online realmente. qué? Pero el problema fue esto, ¿no? Fue el online, que el online quiso ser una especie de motor Storm, pero en feo y en malo, ¿no? Y entonces, claro, la gente esperaba otra cosa de Rage. A nivel de campaña, ya os digo, no cunde, pero es un poco, se hace un poco eso sí ya. Pero sobre todo a nivel de multijugador, que estamos hablando de la gente de IDE, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de unos mataletes que no saben hacer juegos multijugador. Caray, Efectivamente. mete algo con cara y ojos allí, no reinventes la rueda con el Motor Storm. Si los que hacen Motor Storm ya lo hacen bien, no quieras ahora tú ser el nuevo. Y ahí es donde creo que Rage flojea más, ¿no? Sí, aparte del multi, que no lo he nombrado porque es que me parece totalmente un aborto o no sé qué decisiones Y habrán el llevado final, a. perdóname, y el final de la campaña principal es una destrempación tan brutal, o sea, es un efecto bromúrico tan grande, o sea, que esto hay que rehacer. Yo pienso que se quedaron sin dinero a la hora de Sí, llegar al final y pero dijeron, bueno, así mismo, venga, como salga, ya está. estoy de acuerdo que puedes esperar más cosas del multijugador, pero creo que tampoco pretendían hacer un multijugador al uso de un shooter. No, Pero no, no. a cambio tenemos una campaña que es bastante más generosa que las campañas que se llevan últimamente Hombre, en los ¿a costa de juegos qué? En franquicia, a longitud. costa de caer en un bucle repetitivo a partir de la quinta hora. Oiga, pues no me haga perder el tiempo. Pero es que, bueno, yo aquí obviamente soy el que más va a diferir con las Tú opiniones estás que pillando de estáis lo lindo, macho. diciendo, pero es que creo que lo iba a apuntar antes, Enrique. Quizá para el público generalista, para el público habituado, pues eso, a Killzone, a Call of Duty y demás, pudo decepcionar. No he visto a ningún jugador que esperara de Rage un Quake en un mundo más o menos abierto, no he visto a ninguno de ellos decepcionado. Es decir, es que creo que IDE al final lo que acabó ofreciendo fue lo que había prometido, un juego de acción con elementos de mundo abierto. En ese sentido, Oye, las mecánicas de pues shooter, vale. entonces la gente lo entendió mal. Y sí, yo además la prensa recuerdo. lo entendió mal, Sí, en acuérdate, general. Motenay, cuando se presentó, que yo lo llevaba Electronic Arts, y esto era la releche, era una cosa, lo nuevo de Karmar, de ID Software y tal. Pero no sé, ¿verdad? Es que Esto, conforme lo he ido bien. te dejan probarlo 3 horitas o 4 horitas, ¿no? Y hay cositas por hacer, hay objetos desbloqueables que encontrar, hay cosas. Está bien como shooter. El problema es que cuando eso lo multiplicas por 4, ¿no? Ostras, al final es un quest, quest, quest, quest, quest. No, y Bucle. se, sí, se repite un poquito, se repite un poquito. Le faltó un poco de imaginación, sobre todo de añadir más cositas. Pero por lo demás, Rage es un gran intento. No sé, es una buena primera parte para un Rage 2, si es que al final se hace, claro. No, Bueno, le faltó todo lo que se ha quedado a Borderlands. Claro, claro. Se ha acabado de hablar de Rage. Dejadme hablar a mí. Que no vaya, se jabote, vaya, vaya, voy a empezar, nos has metido tú. Voy a empezar aquí a rajar de otra obra que tenéis vosotros aquí sagradita. Oye, no. Para coñas. Más allá de lo que queráis decir de la versión de consolas, no me voy a meter ahí porque no es mi terreno y tampoco lo hago allí. Personalmente, y creo que hablo en boca de muchísimos, especialmente pasaros por nuestros foros a ver qué comentan de esto, la versión para compatibles de Modern Warfare 3 no está a la altura de lo que se espera un juego para plataforma. No vamos a decir que es un juego malo, vamos otra vez en lo mismo, es un Call of Duty, todos sabemos lo que es, todos sabemos lo que hay que esperar y demás. Pero, sin embargo, y concretamente, la versión para PC, y ya venimos de un par de versiones que por unas cosas otras acabaron fallando, este Modern Warfare 3 vuelve a arrastrar todos los problemas que arrastró Modern Warfare 2 y Black Ops, y bueno, acaban definiendo un juego que es que a los números me remito, no está ni en el top 5 de Call of Duty más jugados hoy en día en el sector online de PC. No se puede cambiar el FOB, no tiene servidores dedicados y los que tienen no te sirven solamente para nada, porque va a tener que desbloquear cosas en servidores oficiales y luego irte a los privados, la gente ya no va a los privados, se quedan los oficiales y tiene el mismo problema de matchmaking que tenía Modern Warfare 2. Gráficamente, no es que no aproveche la plataforma, es que directamente se ríe en ella, ¿no? Los jugadores de PC se dan cuenta a la que ven eso moviéndose de, oye, es que esto no me ofrece ni la mitad de lo que me ofrecen los grandes shooters de esta plataforma. En definitiva, es un por tal cual en juego, pues que ya tiene todas las carencias, sobre todo a nivel técnico, que hemos venido diciendo, y además no aprovecha las posibilidades online de la plataforma, así que bajo mi punto de vista es una decepción tremenda el Modern Warfare 3 para PC. Oye, y ya que andamos con decisiones personales que van creando polémica, tengo que decir que The King of Fighter 13 me ha decepcionado bastante después de... Eso, de vamos a bajar ese. ¿Pero sí, qué sí, dices? ¿Pero qué dices, Relaño? No me lo puedo creer. Aunque me duela, tengo que decirlo. Ya lo dije cuando salió el COF 12, ya lo dije con la versión arcade de King of Fighter 13. Dije, cuidado que hay muchos problemas y uno de ellos es la IA. Hay que arreglar la IA si se quiere hacer un monojugador mínimamente interesante. Y en este The King of Fighter 13 la IA no se ha arreglado, pero para nada. Ya lo menciona también Salva en su análisis. No, lo dijimos partidas... aquí la semana pasada. Sí, es que las partidas de monojugador son aburridísimas. O sea, yo no me explico cómo SNK Primord no ha podido trabajarse la IA ni que fuera un poquito para que los personajes de la máquina, yo qué sé, se cubrieran de vez en cuando, aunque fuera. Es que se lo tragan todo. Lo ponen en el nivel de dificultad máximo, en el nivel 5, y es que ni por eso. Es que todo lo que le lanza se lo traga. O sea, el juego se convierte en una experiencia aburridísima. Así que por muchos modos de juego monojugador que tiene, al final no sirven absolutamente de nada. Y es una auténtica pena que un juego tan magnífico en todos los demás apartados coge en este, que para mí es el más importante en los títulos de lucha. Pero Relaño, vamos a ver. Ahora que tienes un cargo ejecutivo tú aquí en esta casa, no puedes decir que King of Fighters 13 es una decepción cuando estás diciendo aquí que es el top 3 de luchas de la generación en 2000. ¡Ay, ay, ay! Estamos hablando de decepciones le personales. Y que juegas el puesto. Decepción personal. Les devuelve el puesto. Cesado. No, le decepciona pero... porque no está en el top 1. Esa es la decepción no, personal de Ryan y ya está. A ver, que lo de la IA ya lo dijimos, pero... Es que el resto del juego es un paquete redondo. Es que yo, te lo digo, yo no soy muy de COF y yo a este le he estado pegando con Salva, estuvimos también en el Estamos Jugando en directo y a mí me ha parecido súper completo, con una cantidad brutal de modos de juego, un online que medio parece que va... Bueno, ahora hay unos problemas que parece que se van a arreglar, pero en lo que hemos estado jugando no había ningún problema. Y bueno, ha arreglado el tema de los sprites, unos buenos escenarios, movimientos sí, sí. Muy chulos, una jugabilidad, coño, hay que... Nacho, además, súper exigente. Si no entiendo, no entiendo. Además que... Para mí, a nivel personal, lo mejor de un juego de lucha es la experiencia monojugador. Y el COF 3 es que no me la da. Con esa idea es que no hay manera. Pero porque de que tú la pierdes siempre online. Perfecto, pero un juego de este tipo es para jugar con amigos, jugar online. Y si estoy de acuerdo que es criticable lo de la IA, si no, ni lo diríamos en el análisis. Claro que es criticable. Ojalá fuera no el único problema que hubiera tenido King of Fighters 12. Ojalá. Nacho, espero que después de lo que voy a decir ahora te redimas conmigo y sueltes un poquillo de, bueno, dejes de rajar de Rage. Escúchame, No lo digo porque a mí me decepcionara especialmente, al revés, lo dije en su momento, a mí me encantó. Quizá no era todo lo que esperaba de él, pero todo lo que ofreció a mí me acabó gustando. Pero sí que es cierto que, y ahí creo que te incluyo a ti, las expectativas que había levantado al final no satisfacieron a todo el mundo tal y como se esperaba. Te estoy hablando, sabes muy bien de quién, de Dead Island. Yo creo que se está perdiendo un poco el norte del debate y estamos troleando ya demasiado, ¿eh? Yo creo que vamos a ver. No, se está hablando para todo el mundo. No es por Thailand, solo, pero vamos a ver. De Thailand, sí, es cierto. Sí, es cierto que pese a no ser una decepción en el sentido de que saliera un juego malo, lo que decíamos siempre, lo que se esperaba del tráiler, luego no acabó siendo. No acabó siendo jugablemente. Pues lo que habíamos visto, ¿no? A mí me parece un muy buen juego y en la revista le cascamos uno. O sea, es un muy buen juego. Y si eres un fan de los hack and slash, este juego en primera persona es una gozada. Ahora, a ver, Dani, mutéalo porque es que se está dando el debate el solo. Hay una cosa que sí que yo añadiría, que es, antes hablábamos de la IA, y para IA mala, Brink. O sea, ahora que decías Brink, el top 1, la decepción de este año ha sido Brink, y antes de que empieces, decir que a nosotros la cobertura previa nos pareció muy buen juego en el, creo que fue en el E3, 4. E3 en el de E3, 2008-2009, Brink fue, le dimos el premio a juego revelación del E3 en el primer año. Sí. Y además venía detrás de con una gente detrás, como fue Splash Damage, que había, bueno, era experto en recrear modos multijugador a gran escala de muchos jugadores. Lo vimos en Quake Wars, también otro que se quedó a medio camino, pero decir que Brink aquí ha ganado premios lo más destacado de E3. De hecho, se quejaban los señores de Splash Damage de que les estaban explotando y tal, y supongo que eso de alguna forma se tuvo que notar en su trabajo, porque realmente el Brink deja mucho que desear, promete mucho, ¿no? Y realmente es de esos juegos que te deja con la sensación de que se ha infravalorado totalmente las posibilidades que tenía. No solamente la IA, o sea, el sistema ese que proponía, que me parece que se llamaba Smart, ¿no? Realmente se quedó en un poco retard, ¿no? Un poco tontete, ¿no? Aparte de que gráficamente era bastante pobre. Y simplemente es que el juego no era, o sea, le faltaba algo para ser completamente divertido. Era un juego que no acababa de cuajar. Es como un, no, él se cortó el alioli, no sé. Mira, cómo explicarlo mejor. Llamad a la gente de Splash Damage y les decís, oye, ustedes que han estado desarrollando en él, ¿qué opinan ustedes del ID Tech 4? A ver qué te dicen. Si no se cagan en tu madre, literalmente, a ver, o sea, esta gente se ha encontrado con la lacra de un motor gráfico, han intentado en 3 ocasiones con Quake 4, con Quake Wars y con Brink, y no han podido sacarle lo que se necesita para un juego competitivo de este Igual, a Fortress. Ver, con Team Fortress puedes hacer un juego bonito, un juego con un motor gráfico. Ya, bueno, pero esta gente tiene la idea de ID Tech 4 y tienen que hacerlo con ID Tech 4. No pueden decir, pues ahora compramos la de Source. No, tenían ID Tech 4 y han tenido que hacerlo con ID Tech 4. Y es un motor que, sobre todo, pues, bueno, lo que se necesita para un juego online, que es lo que ellos pretendían, competitivo, como repito, en los 3 juegos que han intentado hacer, no les ha servido, no les ha funcionado. Bueno, hemos montado durante un rato un patíbulo aquí, hemos ejecutado a diestro y siniestro, ya sin ningún tipo de corte, ni orden, ni control, pero Bianca, ¿los oyentes qué opinan al respecto? ¿Coinciden con nosotros o arrojan luz? ¿Proyectan su foco sobre algún título que hemos pasado por alto? Pues bueno, aquí hay de todo. Jorge M. Cristia dice que su gran decepción fue el online de Killzone 3. ¿Qué manera de fastidiar algo tan bueno como fue el 2? Fran Paz apunta a Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, porque aunque el modo historia está muy bien, el sistema de combate deja mucho que desear. No, pero los Dragon Ball es que no han sido decepción, simple y llanamente. Llevan siendo de decepción desde hace ya. Llevan una década entera siendo lamentables. Y este último, no, que es una sucesión de Quick Time Events, Perdonad, ¿Salva? Pero el Tenkaichi 3 de Play 2 y el Budokai 3 de Play 2 son muy buenos. Los únicos dos juegos buenos que hay. Y el Tenkaichi 3, que todavía era un poco más estándar, para mí el mejor de todos. Es que eso, sí, en la generación no ha salido todavía un Dragon Ball nuevo. Llevamos ya 5 años de la generación presente. En el Tenkaichi 3 teníamos hasta Chichi para jugar. Y ahora aquí nos van sacando otra vez menos personajes y la jugabilidad también hacia atrás. No veo que se ha abierto la caja de Pandora y Dolph30 nos dice también que sin duda el Dragon Age 2, después de la pasada que fue el primero y con las ganas que tenía de continuar la historia, pues parece que se ha quedado un poco decepcionado. Sacri Aniseco nos dice que el Battlefield 3 aún tenía la esperanza de que este gameplay fuera parecido al de consola, pero nada, solo en PC. Y a lo que... Si el bueno... Dime. No, que no lo entiendo. No, ahí yo pienso que patina. Bueno, a ver, todo el mundo. Vamos a hacer un poco de criba con los mensajes que leemos. Todo el mundo puede decidir qué mensajes qué juegos le decepcionan. Battlefield 3 es uno de los mejores juegos de este año. Que te decepcione uno de los mejores, me parece extraño. Más Battlefield 3 que se. Dices, solo le faltaba decir que el multijugador es una mierda. A mí, yo decepcionarme no, pero lo que me decepciona es ver como palmo de un disparo cada 2x3 cuando sumo la cabeza. La esquina, ¡pam! Muerto. Bueno, ahora que estabas hablando, Nacho, a lo que comentabas antes de Raids, que lo has metido en tu lista negra de juegos, Arjona Barcelona, sí, pero yo ya te tengo desde hace mucho tiempo y a mí no me interesa, o sea que no hay problema. Arjona BCN nos dice que para mí es una gran decepción ese juego. Y yo no sé si os va a sorprender, pero Pablo Llero dice que su gran decepción es Skyrim, que dice que es demasiado grande y que le hace... ¿Pero qué ha dicho? Vamos a ver si hacemos, bueno, como decía antes, la criba. Hay que hacer la criba mejor. No, chicos, perdona, aquí hay que soltar todo lo que dice la gente. Y hay una parte de la comunidad que no está que está cabreada con lo que pasa con Skyrim. Vamos a ver, ¿en qué juego incluso vamos a tapar? Mamuts a lomos de dragones volando. Pero pasa en Skyrim. Ya está. El otro día, no, perdonadme, da igual, me lo guardo para la votación del GOTY. Si ya lo hemos ganado nosotros. Está ganado. No, pero digo para el vídeo. No hay debate. Salva, te digo una cosa. Mucha gente pondrá como sus decepciones del año tanto Skyrim como Zelda. Como Skyrim. Correcto, sí. Si no digo que ¿tú, no. ¿Tú crees que eso es razonable? Fran, yo considero que te puede decepcionar un juego de este calibre. Sí, te puede decepcionar, claro. Claro que sí, pero Fran. No yo no lo veo en razón. A ver, no lo sé. O sea, es demasiado ponerse demasiado sibarita en plan de, no sé, no me gusta el diseño sibarita de los dragones. No, pero a lo mejor simplemente esperabas una cosa y como no es esa, te decepciona. No. A ver, pues, hombre, escucha, si esperaba un simulador de tenis, igual sí. Escucha, quiero una argumentación coherente de por qué Skyrim es una decepción del año, porque es que yo no veo... Ojo, para mí no, para mí no lo es, pero digo que hay gente que se espera otra cosa, hay gente que comenta, por ejemplo, pues que la saga va atrás, con Oblivion fue atrás, con este sigue atrás, ¿se acuerdan de Morrowind o...? Basta ya de darle espacio a eso, por etcétera. Favor. A ver, Fran, experto en la saga, Fran, respóndele a eso. Los puristas, ¿eh? Es mentira. Porque yo de eso no tengo ni idea. No hay que tiempo, sigamos. Si nos ponemos en plan purista, desde Daggerfall ha habido cosas que no han seguido progresando en la serie, pero es que la comparación Daggerfall cuando apareció era un juego prácticamente injugable porque tenía una cantidad de bugs brutales y a medida que han ido desarrollando, pues sí, han ido haciendo juegos un poco más pequeños, un poco quizá más limitados, menos expansivos, pero mucho más centrados y mucho más jugables. Que es de lo que se trata. No sé, yo creo que mirad lo que tenéis hoy en día y decidme si consideráis Skyrim un juego limitado. Es que es una auténtica locura. Exactamente, del año. Yo lo que quiero decir, lo que no entiendo, es cómo tienes que tener el baremo para decir que Skyrim es tu decisión del año. Perdonad un momento. Para mí, una de las primeras decepciones que tuve jugando a la nueva generación fue Oblivion. Porque es un tipo de juego que no me gustó. Por Dios. No, un momento, lo estoy diciendo en serio, no me gustó. No me gustó el planteamiento que tenía, etcétera. Ya está, eso no creo que a alguien le decepcione un juego, pues puede pasar. No creo que sea absolutista ni que nadie tenga la verdad absoluta de este juego no puede decepcionar. Sí. No se trata de verdad absoluta, es solamente un poco el entender la mentalidad que hay detrás de eso. Yo no lo acabo de entender. Bueno, seguimos con Pérez333, que dice que Lean Noir tiene muy buena base, pero aburre. Y a riesgo de parecer troll, dirá Uncharted 3. Más que nada porque esperaba lo máximo. Aquí no habéis tenido huevos a decirlo, ¿eh? Yo quería comentar de Uncharted 3, quería comentar que justamente lo estoy terminando ahora y el juego del capítulo 12 hacia adelante pega un subidón muy, muy importante. Eso sí, ¿ah, me sí? gusta. Sí, mejor Fer no se lo jugó. Sí, ¿no? Sí, sí. Aunque me parece inferior a la segunda parte, pero el juego mejora. Dices, la hora y media que va del capítulo 12 en adelante. Sí, vale, me estás diciendo que me quedan 15 minutos, pero sí, el ritmo. Bueno, si queréis seguimos con más, chicos, y nos vamos con Fran Paz. Dice que Duke Nukem es un truñazo. Eso sí, es una decepción, pero vamos, grandísimo. Lo mejor del juego, el busto de la edición coleccionista. Y bueno, respecto a Elea Noir, parece que son varios los que apuntan a este juego como una de las decepciones, como Quarry 83. Os sonará raro, pero mi decepción de este año es Elea Noir. Gran narrativa, sorprendente a nivel técnico, pero flojo a nivel jugable. Sí, suele ser que las Elea Noir suelen ser aburridas, sí. ¿Algo más? Pues, Juan, la verdad es que hay muchísimos mensajes, pero con todos los que hay no nos va a dar tiempo a poder resumirlos, pues sí. Así que si te parece, seguimos adelante. No, tranquila, tenemos tiempo, sigue. Sí, uy, que sí. Sobraba esto. Venga, para adelante, para adelante. Seguimos. Venga, trabaja un poco. Bueno, pues seguimos con Javi Parrado. Dice que aunque no sea un juego, para mí la decepción del videojuego de este año es la Nintendo 3DS. Y es que si tengo que elegir un juego, elige Duke Nukem. Un segundo, lo de 3DS es un argumento que ha sonado también bastante importante en reacción, pero es que lo hemos descartado porque solo hablamos de software. Pero el tema es este de, bueno, el inicio lento, la bajada de precio, los pocos títulos AAA que ha tenido, que ha habido una sequía importante, y hay una cantidad de cosas ahí que se están acumulando, no sé cómo lo veis vosotros, chicos. Yo estoy muy contento, me han regalado 20 juegos de hace 10 años para descargar, estoy feliz y contento por eso. Nintendo Frankenstein 3DS, que va creciendo a medida del tiempo, va a pesar 7 kilos y va a medir como un portátil. Voy a tener que pagar por un segundo Steam, yo estoy muy feliz con mi DS, no le faltaría más. Lo discutía con Relaño en el canal interno, que sí que ha tenido cosas decepcionantes, sobre todo al principio, pero yo creo que el usuario de Nintendo 3DS hoy, a principios de diciembre, puede estar satisfecho con el catálogo. Una 3DS por 250 euros, que a la semana te piden ese balón de precio, y verás tú lo contento. Que a mí me ha pasado, y te digo que la decepción inicial es la que es. ¿Qué va a decir el que hace anuncio de Zelda? Lo que estoy diciendo ahora es que a pleno mes de diciembre, Nintendo 3DS tiene un catálogo que no ha tenido ninguna consola Nintendo de salida en su primer año. Un Mario Kart, un Mario, un Zelda. Es que, a ver, cosas como son, empezó flojo y ahora está fuerte la consola. Yo estoy muy contento con la máquina ahora. Sí, pero la máquina tuvo mucho hype, sobre todo en ese 3 de 2010, que se anunciaron una serie de auténticos juegazos que todo el mundo creía que iban a llegar desde el primer día. Y no los tuvimos hasta mucho tiempo después y todavía quedan por salir bastante. No te preocupes, que ahora llega Resident Evil sin zombies. Por cierto, vamos a saludar, no sé si lo oiremos, pero vamos a probar, que se nos ha unido en estos instantes el amigo Ramón Méndez, que está por ahí, a ver si lo oímos. Muy buenas perrillas, tengo que venir por aquí a poner algo de orden, que si no estos descontroláis cosa mala. Y además no nos ha costado presentarte. Oye, nada, ¿eh? Habla en castellano, por favor. Me vas a hablar tú, anda. No, ¿qué pasa, hombre? Y el chaval viene a preguntar aquí a los del Barça si Cesc piensa jugar de enganche arriba o si va a hacer de centrocampista organizador. Es una incógnita. El problema de todo esto es que Salva se explica muy mal y lleva muy mal esto de poner rayitas entre los jugadores. Las rayitas son para marcar las líneas, portero, defensa, centro del campo y ataque, Ramón. Bueno, pues Ramón, quédate por aquí escuchando y si ves que alguien dice algo que no corresponda, sobre todo si se mete con Sega, saltas y les pegas, sin ningún tipo de complejo. Hombre, por supuesto, y porque sé dónde vivís todos, así que a ver qué decís. No, pero es que mal, trabaja menos eso. Mal que el Ramón este no ha entrado en las decepciones, porque con lo que le dijo de la amnesia, en fin. El chaval, oh Dios, que digo que el chaval trabaja de eso, no es lo recuerdo. El que lleva la contraria. Ramón ha puesto a ser Mutra como decepción de la década. Normal, es que desde que lo juego Pérez Reverte ya no es lo mismo. A todo Sonic esto, Generation. Nacho. Dime. Oye, estoy haciendo aquí un poco de recapitulación, que si Rage, que si Dragon Age y tal, tú te das cuenta, más que nada por criterio de revista, digo, hay un poco como apunta, la media de los juegos que hemos rajado creo que es de 9,3. Claro, lo dicho, va del montón. Claro, váyatela. En fin. Bueno, Ramón, lo que te comentaba, quédate por ahí, ahora luego te volvemos a saludar. Micro abierto. Bien, gente, tiempo para que... Tiempo de juego. Tiempo de juego, tiempo de juegos, que sería el nuestro. Y tiempo no mencionemos la competencia. Condenséis en 60 segundos lo que os salga de ahí, que de eso se trata en esta sección. Mira, Relaño, vas a ser tú el primero. No, yo primero. Rompíamos el hielo con... No, va a ser... No, sí, yo primero. Va a ser Relaño, mira tú. Bueno, pues yo creo que 60 bueno, segundos... Eso. Pero mira que este hombre ha comido hoy lengua. Pero bueno, vamos a ver. Dale, dale. Pues voy para adelante, voy a recomendar un libro, que esto no es muy habitual que en la industria de los videojuegos española nos encontremos con libros dedicados a nuestro entretenimiento, que vayan más allá de las novelas que salen de vez en cuando. Así que tenemos, ha llegado 1001 videojuegos a los que hay que jugar antes de morir. La autoría es de Tony Mott, editor de la revista Edge, muy añorada por estos lares. Y al menos a mí me ha gustado bastante, una auténtica maravilla, un tochaco que casi llega a las 1000 páginas, en las que, pues eso, se analizan 1001 videojuegos por parte de buena parte de los redactores más granados de Inglaterra, y vamos, tiene sus buenas ilustraciones, no es que estén muy bien escogidas, pero bueno. Sobre todo lo que más interesa, que están en color, algo no muy habitual en esta clase de volúmenes. La redacción también es muy buena, teniendo en cuenta de quién viene. Así que lo recomiendo personalmente, que vaya todo el mundo a la librería por él. Queda bien, ¿no? Lo recomiendo personalmente, con el sello de Joaquín Relaño. Sí, señor. Ahí está, garantía, calidad. Maquinaria de marketing ahora mismo ya funcionando con eso. ¿Qué te pagan por eso? Uy, si yo te contara. Pues nada. Bueno, a ver, ¿quién sigue? Albert, dale. Bueno, voy a seguir en mi tónica de no decir nombres propios porque no se me permite, ¿no? Soy una persona censurada. Voy a hacer una reflexión y es, más allá de entrar en ningún caso en concreto, siempre nos quejamos de que los juegos de hoy en día no son iguales que los de antaño y tal, y que antes eran los juegos de un tipo y demás. Creo que hay un género en concreto en el que eso se manifiesta de una forma superlativa, y es precisamente el que más toco yo, que es el de masivos online. Entristece muchísimo y me apena que de 10 años para acá, los juegos lo único que han hecho de este género es recortar. O sea, hace 10 años cuando se estrenan, 10, casi 15, cuando se estrenan, podíamos hacer todo, o sea, era libertad absoluta. Y en los últimos lanzamientos, digo en plural, no voy a decir en singular, digo en plural, no se puede hacer ya nada. Entonces yo creo que algo pasa en este género, no sé quién lo ha podrido o por qué se ha podrido de esa forma, pero comparar un juego de una determinada saga que apareció hace 7 años con el otro juego de determinada saga que va a salir ahora, a mí realmente me entristece. En fin, no voy a hablar de nombres propios. Yo solo quiero decir una cosa, amigo. Y te lo digo desde el más profundo sentimiento y de cariño. Te voy a censurar el minuto. no, eso no lo va a decir. Solo digo que al año que viene vendrá un crío de 19 años y tú acabarás fuera de MediStation. ¡Uy, estás convertido en el anticristo! ¡Eso es lo que pasó antaño! A ver, dejad que Mote hable. Pues yo quisiera incidir precisamente en otro MMO, que es el parche 4.3 que ha llegado a World of Warcraft recién. Realmente añadía nuevas mazmorras, nuevas cositas. Raid Finder, Fran lo tocaba en un texto recién, pero yo he acabado bastante decepcionado de esto porque esperábamos contenido nuevo y francamente el primer día ya había gente que había hecho la nueva raid, y francamente, no sé, esperaba bastante más. Estábamos un poco a la expectativa, junto vienen nuevos lanzamientos, viene ahora The Old Republic, ¿verdad?, a la vuelta de la esquina, a ver qué nos ofrece. Pero yo estaba aquí apurando World of Warcraft hasta el final y, ostras, aquí el hecho de ver ya gente con armas 397, el hecho de ver que ya no quedaba nada por hacer ya el primer día, me ha dejado un poco tocado. Blizzard está agotando los cartuchos de World of Warcraft y aunque seguramente aún le quedan cosas por decir, como no se espabile, esto va a haber un éxodo un poco masivo. Además, me gustaría añadir una cosita rápida a lo que ha dicho Mote. Hombre, lo que percibo, no sabía que habías llegado. Habla, perdona. Escucha, lo que percibo de este parche, creo que se podía resumir un poco en dejadez. Y creo que 10 millones de usuarios no son pocos como para empezar ya con dejadez en el contenido, ¿no? No sé, yo la verdad es que yo pienso que esto ha sorprendido incluso a Blizzard. O sea, la verdad que la gente lo tocara, o sea, de repente se les acabara tan rápido el contenido, yo pienso que les ha sorprendido inclusive a ellos, así que no lo sé. Ahora mismo sí que hay ciertas cosas que funcionan bien, pero la verdad es que yo lo que creo es que Blizzard lo que quiere es que la gente vea el contenido final del juego lo antes posible, y ya veremos qué pasa con Mist of Pandaria. Salva. Eso, amigos, es carne de debate. Semana que viene. Vale, pues a mí me borráis de este debate, por favor. Pobre hombre, lo hemos desanimado. Bueno, pues Enrique, tiene no, no, no, digo, no, tiempo. Del MMO. Del MMO, yo quiero mis 60 segundos. Vale, vale. Pensaba, ahora te borras de todo. Fuera. Pensaba que directamente te quitabas del medio. Venga, pues tírale. No, muy rapidito. Solo lo he comentado antes, Motenay me ha troleado, pero lo vuelvo a comentar. Uncharted 3 me gusta mucho la segunda parte del juego, pues sobre todo porque es espectáculo puro. Es impactos constantes, jugablemente seguramente no es lo que esperábamos. Lo veo un poco por debajo de Uncharted 2, pero me ha convencido porque, bueno, es una aventura pues palomitera y con eso cumple. Y solo quería hacer una recomendación. Leeros, por favor, la contra de La Vanguardia de hoy, lunes, o sea, ayer cuando nos escuchéis, de Augusto Torres, cineasta. Titular: subvencionar los doblajes es subvencionar la ignorancia. Buenas noches. Yo también, Enrique. Mónica. A ver, déjame a mí, que voy, que tengo aquí un tema interesante. Pues nada, un tema totalmente off topic y no menos importante, como es el del vestuario personal. Esta mañana yo decía en Twitter que estaba buscando camisetas para renovar el fondo de armario. Ya he visto que el amigo Guillem también ha firmado un acuerdo con Pampling para vestirlo gratis lo que queda de año, del que viene. Pues también me ha picado la curiosidad y he ido a buscar por internet tiendas de camisetas, ¿no? Gracias a todos los amigos que a través de Twitter me habéis enviado mensajes con propuestas. Decir que la que me he decidido y he acabado comprando unas cuantas ha sido latostadora.com, y es una tienda que tiene camisetas frikis, pero de videojuegos, de series, de pelis, algunas de creación propia, pero lo que me ha encantado es una opción que te puedes hacer la propia camiseta que quieras a partir de pues una imagen que mandes. O sea, chavales, preparaos para haceros camisetas piratas de todos los videojuegos que queráis. latostadora.com, no me Nacho. Pagan. Dime. Apunto, la tostadora.com es una tienda de tiendas. O sea, si tú tienes tu propia tienda, puedes anunciarte allí, y pues si tú tienes tus propios diseños, los puedes vender allí. O sea, simplemente tú pides cuánto quieres cobrar por esa camiseta y ellos te la fabrican y la entregan a la gente. Así funciona la tostadora de forma que todo el mundo, sí, que todo el mundo es escaparate de tiendas, de toda forma que todo el mundo puede poner sus propios diseños allí. Hombre, yo tengo aquí unas plantitas para vender, no sé si. Yo os digo que no la conocía y que ya me he hecho un buen puñado de camisetas, ya me las veréis, y algunas de forma reivindicativa en el vídeo del juego del año. Y darle las gracias a nuestro lector oyente Ismael Akis, que es que me la pasa por Twitter. Enrique, cierras tú. Bueno, pues a mí me preocupa eso de que Nacho ha dicho de camiseta. No sé si ha dicho de pirata o camisetas piratas. No sé de lo que. De lo que pretende vestirse últimamente. O sea. Con escotes en V. Sí. Hay quien trabaja el pectoral superior, amigo. En cualquier caso, yo quiero hacer una recomendación un tanto off topic, y es que yo tengo una afición, un hobby aparte de esto de los videojuegos. Confiesa, no, tranquilo, estás en confianza. Quiero retirarme algún día para dedicarme a ser periodista del misterio como nuestro compañero Iker Jiménez, y bueno, me gustaría pues recomendar pues por un lado el programa que tiene Iker en la cadena SER, aunque esto sorprenda, y también lo estás diciendo en broma, otro programa que tiene el último peldaño, Joaquín Avenza, en Radio Regional de Murcia, y también por supuesto el programa de de Miguel Blanco en la Radio Nacional de España. Oye, pero esta publicidad que estás haciendo hoy, ¿de qué me viene todo esto? Tú cállate, que tú eres el que hace anuncio de Zelda. ¡Otro! ¡Salva! ¡Mira cómo nos atacan! Oye, porque quería salir. Claro. El problema es que el encuadre queda demasiado pared y poco chico delante de la pantalla. Os digo una cosa. Ahora que estás hablando de programas de radio, también de podcast, decirme que haga un pequeño mini homenaje súper rápido a un programa con el que he crecido y que me ha forjado también como profesional de la radio. El show de Xuxa. Y es... No lo quería decir, pero es ese, Juan. Lo has descubierto. Amigos, oyentes, sabed que Juan está enfadado conmigo por una cosa que he dicho y que no podemos reproducir. Pero desde entonces me ha cogido manía. Que no, usted. Me pongo serio y solemne para darle todo el mérito que se merece a La Rosa de los Vientos de Juan Luis Cebrián, de Juan Antonio Cebrián, y decir que después de dejarnos el programa seguido, de forma también muy meritoria por parte del equipo, y que si no lo conocéis, darle una escuchada porque es el combo perfecto para estar al día un poco de... ¿Qué pasa? Coño, bien chulo, ¿eh? Pues nada, yo es muy bueno. Un saludo al programa. ¡Hombre! Una vez más estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Un saludo a mi panadera. Mañana por mañana nos vemos. Claro, mañana aquí. Comer chocolate. Sí, joder, sí, ¿qué dices? La que va a comprar el pan es tu hermana. Silencio, silencio. Bueno, aquí comienzan los 60 segundos de Yanka. Vale, perfecto. Perfecto, además me viene genial. O sea, quería pues hacer una especie de llamamiento, ¿vale? Se está haciendo una movilización a través del Foro de Vida Independiente, pues para que las personas con diversidad funcional puedan luchar por sus reivindicaciones. Desde aquí a Langui darle las gracias, porque dentro de un par de semanas voy a tener la ocasión de hacerle una entrevista y de poder acercarnos de una manera un poco más próxima pues a esa iniciativa que se está llevando a cabo y que me parece algo pues realmente necesario. Así que desde aquí un llamamiento para que la gente pues se informe un poquito más sobre el tema. Bueno, gente, mientras seguís rajando, yo casi que tiro para adelante y hacemos un repaso rápido a las tiendas. Lanzamientos. Esta semana la cosa a nivel de tiendas está bastante, bastante floja, así que prácticamente Just Dance, que sale en PlayStation 3, compatible con PS Move, juegos descargables, con la expansión Back to Carcan de Battlefield 3, que sale hoy precisamente, o sea, poco. Vais a aprovechar pues, Mario Kart, hay que aprovechar Super Mario 3D Land, Zelda Skyward Sword, Skyrim, o sea, todo lo que queráis, y disfrutad de estos días de fiesta. Sí, señor. Pues si hay poquito, entonces lo que hacemos es cerrar directamente el programa. Bianca, antes de que directamente alguien, y me refiero a Dani básicamente, muera pensando lo que se le avecina... No, nos mate a nosotros. Mensajes, yo lo he avisado, ¿eh? Mensajes de Maximum Trolling y despedimos a esta horda. Maximum Trolling. Bueno, súper rápido, muy fresco. Nos ha enviado pues una especie de pregunta, un poco protesta, por cómo se cayó Albert en la convocatoria anterior, y la verdad es que me parece digno de reproducir. Este componente del Meripodcast no debe nunca estar sujeto a veto, ya que su labor principal es la de ser portavoz de ese lado oscuro que todos tenemos dentro. El ser ese Jiménez de los Santos del Meripodcast. ¡Adiós! Por ello, debo insistir en que liberarlo una vez por semana es una catarsis. Es que no puedo. Y no debemos dejar que nuestro raciocinio tome las riendas. Es nuestro lado más primitivo al que alimentamos con esos comentarios y no podemos negar su valía. Alberto Jiménez de los Santos es un mal necesario. Mira, joder, estás invitado la semana que viene aquí. Salva no va a venir. Eres el nuevo integrante del podcast. Le insultan prácticamente, el tío se alegra. Yo no sé si era una oda de admiración, exacto, era un insulto puro. Sí, sí. Yo es que no he podido evitar meter. Exactamente. Admiración absoluta. Vais a saber de qué lado oscuro exactamente. Oye, ¿de quién es esto? Pues de mi padre. Anónimo. Muy fresco. De muy fresco. De todas formas, nos ha dicho que es un troleo desde el cariño. Tranquilito, tan fresco tú. Bueno, seguimos con Dark Jack JL. ¿Es cierto que la canción del inicio del podcast la canta Relaño en inglés? Of course. Y los coros los de Bianca. Bueno, Campa007 nos ha enviado un chiste para Salva que bien se lo podíamos pasar también a Mote. ¿En qué se diferencia una boda y un divorcio? En que la boda es todo arroz y el divorcio es todo paella. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué gran verdad! Le voy una semana y una sección de chistes. ¿Tú qué sabrás? Ya lo sabrás, ya. Omega, de momento no. Omega Destiny nos dice, me encanta que me leáis mi pregunta, pero escuchar a Bianca llamarme Omga en cambio de Omega me encanta. Mejor en inglés, pero peor en castellano. Siento la troleada, pero estaba... No digas esas cosas, por favor, que eso nunca lo van a ver. Por cierto, es el cumpleaños... Es el cumpleaños de Omega, así que desde aquí pues un saludo. ¡Happy birthday! Gracias. Yeah, your friend. Y luego por aquí, por cierto, para troleo, la pregunta que me ha mandado Neo Warriors. ¿Quién te parece más guapo, Nacho Ortiz, Salva o Alberto? No pienso contestar. Lo dejo ahí. Si hubiese dicho menos feo, en esa lista no estoy yo. Y el último mensaje es de Noten Gosetas. ¿Aún no habéis visto a Nacho apretando para intentar lanzar un Hadouken? Por cierto, esto me viene genial para un chiste que tengo preparado para luego, no digo más. A ver, de todas formas, antes de seguir para adelante, Nacho, Salva, daros cuenta de una cosa. O sea, ha dicho, ¿quién te parece más guapo de estos tres? Descartando ya a Mote, a Enrique y toda esta peña. Sí, no. Perfecto. Que tenemos aquí, me cago en Dios. Y es como Messi, yo sabía que estaba. Hay una cosa que es innegable y que Salva es más guapo, pero como está casado... Verdad, yo me quedo con Fran. Tú y yo estamos retirados, no contamos. Bueno, pues hasta aquí, Juan. De todas formas, yo lo he dicho, tengo un chiste preparado respecto a este comentario que ha hecho Noten. Así que, no sé, si quieres lo suelta ahora o luego. El podcast 90 minutos y las todas falsas 150 minutos. Tú y yo, Bianca, vamos a llevarnos bien. Y recordad, sí, pues... la semana que viene off topic. Bueno, yo lo suelto ya antes de que me censure el GEM. ¿Qué le dice un músculo a otro para hacerse una foto? Hola, Nacho. No por mucho apretar, apareces más hinchado. Joder. Ay, ay, ay. Eso es un chiste. Censurado, censurado. Señores, ¿es un chiste? Dejen que les diga adiós y vamos yéndonos, que ya va tocando. Nacho, 7 días y volvemos a ver si lo hacemos igual de bien o mal. Te las todo de hacer el podcast en víspera de día festivo, es que no puede ser, porque estáis todos ahí en vuestra casa tomándose unas copitas y tal, que salís de fiesta, que no sé qué, y luego pasa lo que pasa. Decir que, a lo que decía Albert, la semana que viene grabaremos el día 12, no será el off topic lo haremos 19-20 y Megatón estará aquí, Guillén Caballé. ¡Se va a atrever! Sí. Confirmadísimo. Me lo acaba de decir por WhatsApp que nada, que te va a comer con patatas, que te moja con chicas. La que se valía. En fin, que nada, chicos, os dejo. Que bastante Cristo le hemos liado a Dani. Perdona, que me voy a jugar a la sombra de RAM. Ese contenido descargable expansión de Gears of War 3 que tengo aquí. Brigado. Hombre, vamos a ver, fiesta en la que da esta. Yo al menos no sé si darle pacho, porque hoy está el tío que, vamos, no cabe en sí, ¿eh? Bueno, pues nada, vámonos. Oye, Nacho, yo esto se voy a mandar a Pep. Yo no creo que haya que seguir hasta los topics, o sea, esto es lamentable. Y, en fin, este fin de semana, celebración del título de Liga, espero que los dos allí. Joder. Ay, Dios mío. Oye, por cierto, decir que jueves, viernes, no sé cuándo, vamos a publicar nuestro clásico, nuestro derbi digital, el Madrid-Barça. En Meristation, comentado, simulado, simulado y que gane el mejor. Y con los comentarios de Juan Arenas y otros impresentables del podcast, que ya veremos que ahora vamos a discutir, a ver quién lo retransmite y quién trolea y quién no. A ver si el partido, el del año pasado tuvo emoción el final, pero el resto del partido fue bastante petardo, a ver si se dice rodó el tío. Vamos a ver qué pasa este año. Bueno, nada, Relaño, un abrazo. Pues nada, un abrazo, nos vemos la semana que viene, si es que puede ser, vamos, porque después de este programa, si sobrevivimos a esto, ya podemos tirar con todo para adelante, así que venga, fuerza y honor, ya que han mencionado antes la Rosa de los Vientos. Mote, nos oímos la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y recordad que si las mujeres no existieran, el dinero no tendría ningún sentido. Y lo dijo correcto. Nace, poca broma. A dormir todos ya, por favor, ya me faltaba. Adiós. Chao, Enrique. Hasta la semana que viene. Salva. Saludos a todos. Está cagado. Fran. Está cagado. Nos vemos. Nada, un saludo a todos. Yo después de este programa me voy a tomar una aspirina porque me habéis dejado la cabeza como un oye, bombo. Fran, no hablas mucho y comes lo mismo que yo. A ver si te espabilas, Perdona, cobro más. Calidad, no cantidad. Cobro más que tú, Albert, porque hablo más que tú. A ver, ¡toma! ¡Hala, Gunter! Nacho, tenemos la reunión cada vez que abre Fran, la boca sube el pan. Ha dimitido. Al hilo de lo que decía Motenay, no sé quién dijo esta frase, pero la tengo yo guardada de una de estas que es para enmarcar, que es gasté la mitad de mi fortuna. Gasté. gasté la mitad de mi fortuna en malas mujeres y desperdicié la otra mitad. Buenas noches. En coches rápidos y mujeres. El resto de desperdicié es una frase de cuando los futbolistas, además de ser buenos, tenían clase, no como Cristiano Ronaldo. Y fue George Best, un crack. Es una gran frase en la que te ha sobrado en la comparación. El tema está, qué pena dais que tenéis que pagar, chicos. Bueno, pues despedimos a Ramón, que está el hombre ocupado al parecer, y ahora le pido perdón a Dani en nombre de toda la panda esta de impresentables. Yo estoy flipando, no tengo palabras, ¿eh? Vamos a flipar. Tranquilo, tú. Escucha, tranquilo, Dani, que lo pagamos. Como esto sea así todas las semanas, va a pedir un aumento de sueldo, pero ya. Escucha, Dani, en la cena de empresa te pago unas copas, te la has ganado. Hala, ya prepárate, Dani, prepárate. Una Fanta le va a comprar. Bianca, recordamos a la gente cómo contactar con nosotros, que me imagino ya lo saben, pero por si acaso, y nos vamos ahora sí de verdad. Pues bueno, recordarlos que pueden dejar nuestros sus troleos, sus mensajes y todo. Sí, los nuestros dejaron donde están. Entre a su web, meristation.com, en Facebook, vía Twitter o al correo meripodcast@meristation.com. Es que ya no sé ni lo que digo. Por cierto, chicos, que mañana a estas horas, cuando la mayoría estéis escuchando este podcast, yo estaré viajando de camino a Ámsterdam. Así que, ¡saludos a todos! Oye, vamos a cerrar que os vais directamente. Gente, lo de siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, disculpad ya de antemano los tijeretazos que Dani pueda haber tenido que hacer. La semana que viene, más y mejor. Adiós, no falte que pasamos lista, chao, adiós. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Relaño. Dime. Dice. ¿Qué haces cuando tienes un chino en el zapato? ¿Y qué? Te montas una tienda adentro. ¡Chino! Cosa más mala. Relaño. ¿Qué pasa, Albert? Voy a levantar esto porque, madre mía, el Enrique. Mira que es pequeño. Sí, que subí el nivel, Escúchame. Un amigo que se encuentra con el Tartaja. Su coleguita, el Tartaja. Dice: ¿Qué pasa, tío? Dice: estoy fatal. ¿Qué pasa? Dice: me ha dejado la novia. Dice: bueno, tú, tranquilo. Dice: joder, para ti es muy fácil decirlo. Vaya chistazo, lo tengo por todo alto, macho. Joder, me gustó uno que contó Dani Rovira en un club de la comedia, que dice que entra un huérfano en una pizzería. Copión. Y me dice: ¿qué quieres? Dice: ¿qué querrás? Dice: ¿me pondrá dos familiares, por favor? Creo que entra con dos mujeres con grandes pechonalidades. Y le dice al tío del telepizza: póngame dos pizzas. Y el otro dice: ¿familiares? No, son putas, pero tienen hambre. Fran también está por ahí y me imagino que tendrá también que saludaros a todos, deciros hola y esas cosas. Sí, muy buena. ¿Qué tal? Yo estoy de acuerdo. Está en Matri, ¿eh? Da igual, me lo guardo para la votación del GOTY. Pero esta gana es la del año que viene, Diablo 3. ¡Qué pero bueno! El efecto de sonido otro que ha hecho. Pues Juan, la verdad es que hay muchísimos mensajes, pero con todos los que hay no nos va a dar tiempo a poder resumirlos, pues sí. Así que si te parece, seguimos adelante. No, tranquila, tenemos tiempo, sigue. Sí, que sobraba este. Venga, para adelante, para adelante. Seguimos. Venga, trabaja un poco. Venga. Bueno, por aquí. O sea, toma falsa porque me acabas de pillar en bragas. ¡Chupa la cámara! Ayer por mi ventana yo te vi pasar. Oye, esto es un desfase, oye. Porque te olvidaría todo. Mi corazón.